casa nos pide que le gusta bailar con Imbardo. Todos los cumbieros con la mano en alto, cuando pinta cumbia nosotros llegamos. Y ahora, ¿y dónde están las pibas que le gusta bailar con el bardo? Todas las cumbieras con la mano en alto, vamos a quitarnos, ya llegó el bardo. Mándale cumbia, DJ. Porque ahora con el bardo, el que no hace palmas es arpa de gato, cumbia de barrio. Todos los cumbieros nos juntamos y vamos con el bardo, que esta noche nadie se quede colgado. Vamos con la palma todos agitando. Dale, dale guachín, prendete que la piba se pone loca. Cópate a la gira, yo te pago el trago. Vamos a contar cuántas minas encaramos. La cumbia que yo traigo es para que lo baile todo el barrio. Yo traigo la guachina, la piba de copa, por eso yo les traigo para que lo bailen. Y dale mamacita, mueve toda la colita para abajo. Mueve tu cintura que me pones loco. Quiero ver cómo meneas ese taco. Y ahora, ¿dónde están los pibes que les gusta bailar con el bardo? Vamos con la palma, quiero ver en alto. Cuando pinta cumbia nosotros llegamos. Y ahora, ¿dónde están las pibas que les gusta bailar con el bardo? Todas las cumbieras con la mano en alto. Vamos agitando, ya llegó el bardo. Seguimos con las palmas, cumbia de barrio. Este es el bardo, guachín. Las palmas arriba y arriba, pa, pa. Todos los cumbieros nos juntamos y vamos con el bardo, que esta noche nadie se quede colgado. Vamos con las palmas todos agitando. Dale, y dale guachín, prendete que la piba se pone loca. Cópate a la gira, yo te pago el trago. Vamos a aguantar cuánta mina encaramos. Y seguimos con las palmas arriba y arriba, que todo el mundo está de gira. Con el bardo guachín, con las palmas arriba, arriba, y va. ¿Dónde están los pibes que les gusta bailar con el bardo? Vamos con las palmas, quiero ver en alto. Cuando pinta cumbia nosotros llegamos. Y ahora, ¿y dónde están las pibas que les gusta bailar con el bardo? Todas las cumbieras con la mano en alto. Vamos agitando, ya llegó el bardo. Y dale mamacita, mueve toda tu cintura pa' abajo. Mueve tu puntito que me pones loco. Y quiero ver cómo meneas ese taco. Cumbia de bardo, porque ahora con el bardo, que no hace palmas, se zarpa de gato. Cumbia de barrio. Para toda la vacancia, cumbia de barrio. Este es el bardo guachín. Toma.